bien, amiga mía, y que quiero ser para ti más que un amigo. Amiga mía, y que quiero ser para ti más que un amigo.